Bueno, si os parece, damos comienzo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Estamos aquí para una presentación muy especial. Para empezar esta presentación, lo primero, los agradecimientos. Queremos agradecer a Librería Traperos el espacio que nos cede. Muchísimas gracias porque siempre nos hacéis sentir como en casa. Son muy necesarios estos espacios de encuentro para compartir, donde todas las periferias podemos estar, abrazarnos, compartir momentos y escucharnos. También agradecer a Desatadas con Katana, la organización de este evento. Desatadas con Katana es un grupo feminista autónomo, un grupo transfeminista autónomo, y aquí estamos todas, empezando por Elena, Arancha, Sisa, Isa, Lucy, Liber, Irene, Mauri, bueno, Carmen. Bueno, aunque diga muchísimos nombres, siempre se me olvidan porque Desatadas con Katana somos muchas y bueno, somos, pues eso, feministas autónomas que no nos encorsetamos, estamos, no estamos, volvemos a estar. Bueno, somos eso, un movimiento muy bonito de familia. Especialmente dar las gracias a Mauri, porque Mauri es el enlace que tenemos con Bolivia, con Mujeres Creando, y es la que siempre hace el enlace y hace posible estos encuentros tan bonitos. O sea que muchas gracias, Mauri. Y bueno, hoy venimos a presentar a Danitza Luna. Viene directa de Bolivia y ella es autora del libro Conceptos Fundamentales para Luchas Feministas, una versión gráfica autorizada, que ahora hablamos también sobre esto, del famoso libro Calibán y la bruja de Silvia Federici. Bueno, ella, como decía, viene de Bolivia, ella pertenece al grupo feminista Mujeres Creando desde 2011. Bueno, es ilustradora, diseñadora gráfica, ella es licenciada en Artes Plásticas. Es autora de las dos versiones de la escultura La Equeca, una propuesta política y cultural nacida de Mujeres Creando y que es muy popular en Bolivia, que quizás, si nos da tiempo, también nos podías contar un poquito sobre esto. No sé si nos va a dar tiempo a tantas cosas, pero bueno, ojalá. Bueno, ella ha llevado adelante muchos seminarios, ha desarrollado talleres de gráfica feminista, todo siempre enlazado, o sea, con el espíritu de que sean talleres artístico-políticos, que buscan democratizar y apropiarse de la expresión política gráfica para las mujeres. Ha participado en muestras internacionales, residencias en Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil. Y entre sus trabajos más destacados está ser autora, junto a María Galindo y Esther Argollo, de la obra Milagroso Altar Blasfemo, que ha sido censurada por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Un gran orgullo. Sí, mejor que un Oscar, que todo. Bueno, para ir terminando con la presentación, deciros que también ha sido docente de Historia del Arte y bueno, tiene diversos artículos escritos que la podemos bichear, entrevistas publicadas en publicaciones académicas. Y bueno, es autora de este libro que nos va a presentar. Contaros que este libro no solamente ha sido prologado por Silvia Federici, sino que autorizó el contenido incluso antes de conocerlo. Como decía, ella es miembro de Mujeres Creando. El trabajo de Mujeres Creando, de donde surge la idea de hacer este libro, ¿no? Surge un poco también de la idea de Punta de Lanza María Galindo. Y bueno, lo que hacen en Mujeres Creando es, bueno, pues está constituido de manera, bueno, con largas jornadas de trabajo, de discusión, con mujeres excluidas de los sistemas educativos, trabajadoras del hogar, comerciantes, desempleadas, trabajadoras sexuales, trans, rebeldes, lo que conforman lo que ellas denominan el feminismo intuitivo. Es un feminismo, este grupo de hermanas están sedientas de conocimiento, pero no tienen ni el tiempo, ni el dinero, ni las condiciones para leer un libro como El Calibán y la Bruja. Con ese espíritu nace este libro y según la propia Federici y según Mujeres Creando, este libro viene a democratizar esta obra y viene a deselitizar este conocimiento producido por el feminismo y que es tan urgente, ¿no? Deselitizarlo y democratizarlo para que llegue a todas. Bueno, en palabras de la propia Federici, El Calibán y la Bruja, o sea, esta novela gráfica, ha venido a dar otra nueva vida al libro y a reforzar el poder subversivo que tiene. Y sin más, vamos a pasar la palabra a Danitza. Bueno, le vamos a dar un aplauso y creo que vamos a empezar con una proyección, pero empezamos con un gran aplauso. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Saben? No puedo hablar sentada, no sé qué me pasa, así que me voy a parar ya. No sé, siempre intento, no sé, debe ser una cuestión del cuerpo. Primero, hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo ver a tanta gente. Agradezco muchísimo a las compas de acá de Murcia, a Mauri que ha hecho el contacto, ¿no? A todas las compañeras desatadas con katana. Esta mañana he entendido por qué se llaman así. He visto un dojo precioso, que es un dojo feminista y que es un sueño que he visto que me encantaría llevarlo a Bolivia, ¿no? Traer compas de Bolivia a aprender con Arancha. Mira, primero, muchas gracias por venir. Voy a presentarme a ustedes porque es importante. Sé que conocen, algunas pueden conocer a Mujeres Creando de manera externa, ¿no? Pueden haber escuchado sobre nosotras, o quizás conocen a mi compañera María Galindo, ¿no? Que es un referente del feminismo a nivel internacional, y habrán ido tal vez a alguna de sus conferencias o habrán visto algún trabajo suyo. Yo me presento, yo soy también parte de Mujeres Creando, soy su compañera, pero soy parte de un... Nosotras decidimos no llamarnos tanto colectivo, sino más bien un movimiento político, ¿no? Mujeres Creando es un movimiento político que tiene en Bolivia una trayectoria de más de 30 años de lucha. Y siempre digo esto, que es fácil decirlo, ¿no? Pero no es fácil haberlo logrado. Yo personalmente me llamo Danitza Luna, soy una mujer boliviana de 35 años, felizmente soltera, ¿no? Que ha decidido no tener hijos, pero sí tener muchos gatos, ¿no? Estoy siendo parte de Mujeres Creando alrededor de 12 años, ¿no? Es decir, cuando Mujeres Creando empezó, yo era una niña de kinder, ¿no? De primaria, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé, cuando me acuerdo que las veía cuando yo era niña, teniendo su puesto en una feria popular o verla en las notas de prensa cuando ellas hacían alguna acción y así se hacía un escándalo y la prensa las ridiculizaba y ridiculizaba mucho a María. Jamás imaginé que tantos años después yo sería parte de esa locura, ¿no? Muchos movimientos feministas se van formando, ¿no? Y también se van deshaciendo. Pero nosotras vamos 30 años en esto. Y si yo voy 12 años en esto, es por algo. Yo lo que he querido traerles en persona, sin intermediarias, ¿no? O sea, si han escuchado de nosotras, seguramente pueden haber escuchado cosas no tan claras o tal vez filtradas, ¿no? Entonces ahora van a beber de la fuente directa, porque he venido desde Bolivia a España y no saben lo que ha costado la visa para venir a España, ¿no? Lo difícil que ha sido, he tenido que acudir a veces a tener que mandar cartas al consulado, porque si no, de otra no se podía. Así es el colonialismo actual, ¿no? Pero estoy aquí y estoy viniendo a defender este trabajo en mi nombre y en el nombre también de mis compañeras, ¿no? Lo que voy a hacer, voy a contextualizarles rápidamente un poco esta idea, ¿no? Esta idea tiene ya tiempo gestándose en Mujeres Creando, especialmente en la mente de la María, ¿no? Y pasó mucho tiempo, unos 5 años, hasta que realmente se pudo hacerla, ¿no? En un principio estuvo pensada para hacerla en un grupo de mujeres que íbamos a estudiar y hacer todo colectivamente. Pero al final, como siempre, la vida, las mujeres, estamos siempre en crisis, sosteniendo familias, sosteniendo hijos, sosteniendo parejas, sosteniendo, cuidando ancianos, nuestros papás, quien sea, a veces no permite. Entonces, en este barco, que costó muchísimo llegar a este puerto, quedamos solas, la María y yo. Por eso la María, si encuentran, tiene un agradecimiento especial, ¿no? La María Galindo tiene un agradecimiento especial porque, como les he dicho, yo soy una mujer que ha decidido no tener hijos, pero lo digo en cada presentación, este libro ha sido un parto, ¿ya? Un parto. Y las que son mamás entienden lo que es un parto, ¿no? Entonces, y la partera ha sido la María Galindo, ¿no? Un año de trabajo, un año de ensayo, error, un año de consultas, un año de pruebas, un año de esto no sirve, esto sí sirve, esto hay que rehacerlo, esto no funciona, esto sí funciona, varias veces. María me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la parte de la síntesis conceptual. Quiere decir que un libro tan gordo como estos, así, ¿no? ¿Cómo puedes sintetizar y escoger los textos y los conceptos más importantes y resumirlos en un libro así? Y encima lleno de dibujos, ¿no? Ese trabajo ya de por sí es difícil, ¿no? El siguiente trabajo es convertir esos conceptos en gráficos, pero que metafóricamente reflejen bien lo que está intentando decir Silvia, ¿no? Entonces, convertir la propuesta teórica de un trabajo como el de Silvia, que te está prometiendo, que te propone y que te trabaja sobre conceptos muy abstractos, como la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo. ¿Quién sabe qué es la reproducción de la fuerza de trabajo? Todo es así, ¿no? ¿Qué es el capital? ¿Qué es la, no sé, la acumulación primitiva? Todo es así, ¿no? Porque Silvia lo que hace es que prácticamente se caga en Marx, ¿no? Usa Marx, pero se caga en Marx, porque Marx, en su gran análisis, se había olvidado de las mujeres. Entonces le hace una marxistada a Marx, ¿no? Y Silvia lo hace tan bien que hay partes en que lo explica bien. Por eso, por muchas razones más, nosotros consideramos que la propuesta de la Silvia no solo aplica, digamos, a lo que ella ha estudiado, que es el estudio de la Edad Media en la Europa, entre la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y la historia del nacimiento del capitalismo bajo la lupa de lo que les pasó a las mujeres, ¿no? Y por eso la Casa de Brujas, por eso analiza que en ese fenómeno, no solo de la Casa de Brujas, muchos males actuales patriarcales tienen origen en ese periodo de tiempo. Y que justamente en ese periodo de tiempo también se estaba dando la colonización, ¿no? El capitalismo de Europa no hubiera salido sin la colonización del continente llamado América, que no se llama América, ¿no? Que no es un continente sin nombre. Y todo ese análisis, nosotras bolivianas del sur, del culo de Latinoamérica, literal, porque estamos en el centro, en el culo de Latinoamérica, consideramos que nos toca, ¿no? Que una Silvia Federici, toda italo-norteamericana, que es profesora en una universidad en Estados Unidos, que podríamos decir, ¿qué tiene que ver una profesora con unas bolivianas como nosotras, ¿no? Resulta que la propuesta que ella ha hecho nos toca a nosotras, ¿no? Vemos que lo que ella plantea, fundamenta en el libro de Caliban y la Bruja, nos atraviesa y explica muchas cosas que nos están pasando, ¿no? Y resulta que no solo nos está pasando a nosotras, también les pasa a las mujeres del norte, pero de otra forma. Y les pasa a las mujeres de África, y les pasa a las mujeres también del otro, de las mujeres asiáticas, les pasa a muchas mujeres a nivel planetario. Su teoría no solo que explica muchas cosas que nos pasan ahora, sino que nosotros consideramos que esa teoría debería estar al alcance de las mujeres que están queriendo transformar las cosas, ¿no? No solo las mujeres que están en las universidades acumulando conocimiento, que no está mal acumular conocimiento, no está mal tener un desván de libros y hacer las mejores tesis doctorales, pero si no haces nada con eso, pues se va a morir en tu cerebro, ¿no? Qué bueno es tu cerebro, pero te vas a morir y tu cerebro se va a ir. Y necesitamos que la gente que quiera transformar la realidad, que sienta los efectos de ese sistema patriarcal capitalista, que quiera transformar eso, tenga estas herramientas a la mano. Y esas mujeres que quieren transformar las cosas no están en las universidades, no tienen acceso a esos libros. Y no, sobre todo, no es que no tienen acceso, sino que no tienen tiempo ni energía. Porque como son víctimas de ese sistema capitalista patriarcal, les roba lo primero que es su fuerza, su energía, su tiempo. El ocio dejó de ser un derecho, en realidad el ocio debería ser un derecho, ¿no? Pero no en plan del Estado, el Estado no da nada, ¿no? El ocio debería ser algo político, y en el libro de la Silvia lo dice, ¿ya? Ese es el origen de la motivación de Caliban y de la versión gráfica de Caliban y la Bruja, que se llama Conceptos Fundamentales para las Luchas Feministas. Por eso se llama así. Por eso no se llama Caliban y la Bruja en dibujitos, ¿no? Caliban y la Bruja para dummies, ¿no? Caliban y la Bruja para principiantes, ¿no? No se pone el libro, este libro no se pone en ese lugar de te voy a enseñar tú que no entiendes nada en dibujitos para que entiendas facilito. No. Es porque consideramos que lo que dice Silvia son conceptos fundamentales para las que están luchando, ¿no? Les voy a mostrar una cosa bien bonita que le da cuerpo a esto. Porque ahorita les estoy chismeando de mi boca y dicen, ¿le creeré a esta? ¿No? ¿Le creeré todo lo que está diciendo? Les cuento que como he sido un año de trabajo, se le propuso esto a Silvia Federici. María tiene contacto con Silvia. Silvia ya le ha escrito un prólogo en un libro de María que se llama No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, que es la tesis de la despatriarcalización de María Galindo. Silvia ya le ha escrito un prólogo, ya la conoce, o sea, porque María es una autora también así, con mucha fuerza, y un referente del feminismo. O sea, entre dos referentes del feminismo se conocen, ¿no? Y se ayudan. Entonces, María ha hecho el nexo con Silvia, todo ha sido a través de mail, WhatsApp, más que todo mail, ¿no? Y les voy a mostrar el momento en el cual, cuando, primero Silvia dijo, adelante, háganlo, nunca ha puesto ningún problema, ¿no? Y luego se le mandó esto a Silvia, se le mandó obviamente así terminado. Ahora imagínense mi emoción y mi miedo y mis nervios de ver que todo el trabajo que habíamos hecho con María está en manos de la autora original y de esperar qué va a decir, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué opinión tendrá? ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿Estará de acuerdo? ¿Estará conforme? Mil ideas pasan por mi cabeza, ¿no? Eso que les voy a mostrar es un fragmento del primer contacto que tenemos Silvia Federici y yo, y María Galindo. María ya, obviamente ya han hablado, pero Silvia no me conoce a mí, o no me conocía a mí, y yo no, nunca hablé directamente con ella. Es la primera vez que nos estamos conociendo después de que ella ha visto este trabajo. Imagínense mi sensación. Entonces, van a escucharla. Está en inglés porque hemos decidido ser cómodas con Silvia, pero está subtitulado. Y se entiende, algunas partes se entiende perfectamente. A ver, vamos a ver. Therefore, her as author, because all of the speech, I'm speaking English, and I will speak English. Yes, you speak okay. English. We are with Federici. In contact through the space. Silvia, thank you very much for this contact, for giving us your time. I want to introduce you, Danitza Luna. She is the most important piece of the work for this book. Therefore, we put her as author because all the drawings are her creativity. Wow. She's part of the movement since many, many years. Mm-hmm. So, Danitza. Thank you. Yeah. Danitza. It's an honor for me to be with you in this moment. I'm very grateful for this chance. I would like to say some words to make a grateful words for you because it was a honor for me. Here's Silvia. Sorry, I need to prepare. I don't have a high level in English, but I try. I understand. And I'm very, very appreciative. I mean, I was encantada por sus imágenes. Verdaderamente encantada por las imágenes. Y las he mostrado a tantas compañeras. Y todos han dicho, qué maravilla, ¿quién es que ha hecho esto? Tú eres una gran artista. Y también con humor, con ironía, ¿no? Con sabiduría, ¿no? Es muy, muy bueno. Es para mí un honor que tú has hecho este trabajo. El honor es mío, Silvia. Mm-hmm. El honor es mío. Me emociona mucho. Sí. I'm so emotive with your words. It was a challenge for me. I think I would like to say you some words. There's Silvia. I'm Danitza. The illustrator of the book Conceptos Fundamentales para las Luchas Feministas, a book thought to be a graphic version, a creative version, a democratizing and deselitizing version of your book, Caliban y la Bruja. First of all, I want to thank you on behalf of myself and my colleagues of Mujeres Creando for your generosity and for having authorized this version in the warmest and most horizontal way possible. Very grateful. I want to tell you from the bottom of my heart that this version is a book made with much love and respect for you and your work by women who not only live and struggle in this corner of colonized South, that is Bolivia, but we are also women very attentive to the value of your contributions to our territories. And we hope that your contributions can reach the women most beaten by this patriarchal, racist, and capitalist system. That is our hope, and that is why thank you very much for your generosity, Silvia, to share your work with us. I also want to tell you that for me was a honor again, and at the same time, a challenge to rethink and convert in images the valuable concepts that came out of your work, and that I'm very aware that they are the product of a lifetime of a struggle or a research. Thank you again, Silvia. It's a deep wish for me that our book can be a beautiful and provocative invitation to read Caliban y la Bruja for many brown girls, for many brown women on this side of the world. Thank you, Silvia. Oh, Lisa, you're really, it's very powerful what you're saying, and I feel very humbled because, you know, also my book, I did a lot of work, I did a lot of research, but also I was inspired by a lot of women, by a lot of struggle around me. So the book is not only my book, you know, there's a lot of other women's work that has gone into it. And, you know, with the work you have done, which I know it was very difficult, and it's the result is fantastic. You have given a new life to the book and also a whole new audience. Because yeah. it's going to make possible for the book to reach a lot of women who will be maybe intimidated, you know, by the big words, the abstract concept. But then, you know, the images are very immediate. They touch you. They speak even before the words. And so you have really broadened the audience for the and the readership for the book. And that's really, I'm infinitely grateful. I'm very, very grateful because I never thought that this would be really possible so powerfully, you know? And each page, you know, I imagine was hours and hours of work, you know, to think of it and then to translate it into images and to think for each concept, it's really phenomenal work. You are a real artist. You are an amazing artist. And I think it will be great when we are together because I hope so. I wish to give you a big hug. Yeah. To both of you. And many, many women. Bueno, lo voy a cortar ahí. En la parte más emocional. Porque la entrevista completa la pueden encontrar en YouTube. Solo tienen que poner María Galindo, Silvia Federici y Danitza Luna y les va a salir. ¿Ya? Y pueden, dura 20, más de 20 minutos. Se dan cuenta lo que significaba para mí ese contacto, ¿verdad? Es como si la autora no solo me hubiera dado su aprobación, su autorización, su generosidad y su horizontalidad, sino que incluso me decía, es una obra en sí misma, ¿no? Y para una persona como yo, entrenegada de la Academia de Bellas Artes, a ver, yo estudié artes repudiando el sistema artístico, ¿sí? Y por algo estoy en Mujeres Creando, porque yo estaba repudiando el sistema artístico. Entonces, por ese camino que estaba yo, que una persona como Silvia me diga esas palabras, la verdad es que me llenó de mucho convencimiento, porque si algo nos falta a las mujeres es valorar lo que hacemos. No sabemos valorar lo que hacemos, ni siquiera lo que hace la otra, porque es ese la raíz patriarcal, ¿no? Desvalorizar nuestro propio trabajo y desvalorizar el trabajo de la otra. Entonces, eso que hizo Silvia, que también me lo dice María, y María también es un referente para mí, es como decir, tú no eres esa mierda que tú piensas que eres, ¿no? Tú no eres eso, y tú puedes hacer más incluso. Créetelo, cree esa capacidad de ti. No hagas caso a todo ese sistema que te dice, no puedes, ¿no? Porque es un sistema que quiere que estés tú ahí. Y bueno, para terminar la intervención, rápidamente les voy a mostrar una presentación cortita que he armado, que la presento en cada presentación, porque creo que es importante. Se llama así, vamos a hacer rápidamente. Se llama Yapa, eso les voy a poner. Yapa de apreciación sobre conceptos fundamentales para las luchas feministas. Lo que te vas a llevar más allá del libro material. Yapa en Bolivia, para quienes quieran saber, es una forma de atraer clientes. Es decir, tú vendes algo y vendes un kilo de tomate y dices, toma un tomatito más y vuelves caserita, no vuelves mi clienta. Y la clienta dice, ah, esa señora me aumenta un tomatito más, siempre voy a ir a comprarle a ella, ¿no? Eso es Yapa, ¿no? Te aumenta un poquito más. Entonces, si ustedes se llevan el libro, ya se van a llevar el libro a su casa, ¿verdad? Entonces, se van a llevar esta Yapa, ¿ya? Porque han venido esta noche, porque se han dado el tiempo de venir. ¿Qué es esto? Conceptos fundamentales para las luchas feministas no es un libro, como les había dicho, que sea Calibán y la bruja para principiantes, ¿no? No es un libro desde ese lugar, ¿no? Es un libro que hace un trabajo pedagógico, vamos a decirlo así, más complejo que eso, y con una posición política tomada. Ya les he explicado por qué, ¿no? No es nada para dummies, ni les considera retrasadas ni retrasados para decir, ustedes no van a entender a la Silvia, tomen esto, así, ¿no? Segundo, en este libro hay una síntesis visual que permite un nuevo nivel de comprensión de la teoría de Silvia Federici para ponerla al alcance de las mujeres a quienes más les puede servir su investigación. Para ellas está pensado. ¿A quién les puede servir la investigación? ¿A quién les puede ser más útil esta herramienta? ¿A quién creen? A mujeres que están en lucha, a las mujeres que quieren transformar este sistema. No a las mujeres que están conformes con este sistema ni que se privilegian de este sistema. A las mujeres que quieren encontrar la clave para destruir, ¿no? Las grietas para destruir la estructura de las cosas. ¿A qué mujeres? Por eso he traído este libro y tienen este libro ahí, demuestra también. A mujeres como ella. Ella es Basilia Catari. Ella, en una página del libro, lo van a encontrar que este libro, es del Calibán y la Bruja, esta versión, está dedicado a Basilia Catari. Basilia es ella, que está en la tapa. Y aparte de Basilia está una gata negra, que es Chabela, que es en honor a la gata que teníamos en la Casa de Mujeres Creando y que falleció de viejita justo hace 2 años. Basilia fue una luchadora en Bolivia. Esta es la última foto que nosotras le sacamos en un contexto en el que ella vino a dar un discurso que en un evento que nosotros organizamos que se llama Parlamento de las Mujeres cuando estábamos en Bolivia en una crisis política jodida. No sé si se han enterado ni si les ha importado porque no es necesario, pero en Bolivia nosotras hemos pasado el COVID con un atentado o una especie de complot de la extrema derecha. Ese miedo que todos tenemos, ¿no?, de que la extrema derecha gobierne el país nos ha pasado cuando ha llegado justo el COVID. Y en Bolivia hemos estado en esa situación y hemos organizado ese evento en ese momento y la hemos invitado a la Basilia en esa época a decir sus cosas, ¿no?, a decirlo, su realidad. Esta es la última foto que le tomamos. Basilia, ¿qué es Basilia? Basilia, ¿qué fue? Basilia fue fundadora del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de la zona de Sopocachi en La Paz, Bolivia. Fue una pionera en la cuestión de trabajar, de revalorizar el trabajo doméstico de las compañeras, en organizar a las mujeres que están en el trabajo doméstico. Las mujeres en Bolivia que están en el trabajo doméstico son las cholas. Las cholas le decimos a las mujeres indígenas, a las mujeres que generalmente son migrantes de las zonas rurales a las ciudades, que sufren no solo racismo, sino que sufren explotación laboral más, ¿no? Basilia, este libro que se llama De Chuayuma he venido, Chuayuma es la zona donde ha nacido Basilia, donde ha vivido la mayor parte de su vida, cuenta la vida de ella, cómo la han prácticamente traficado de niña para explotarla en una casa de su familia y no le pagaban ni con dinero, ¿no? Y cómo decidió en su vida dedicarla a fundar un sindicato de trabajadoras porque entendía que esto era una lucha colectiva. Esta chola, que ni siquiera se declaraba feminista, ya sabía lo que era la lucha para las mujeres y ya sabía lo que era valorizar el trabajo doméstico como trabajo, ¿no? Como algo que le puedes exigir al sistema. Por eso he traído este libro, no he traído muchos, porque si conocen el libro de la Domitila Chungara, ¿no?, el de Si me permiten hablar, este libro es un equivalente, tiene tanto peso como ese libro. Por todo eso, este libro tiene una provocación profunda de deselitización y democratización del conocimiento, es decir, deselitizar porque eso hace la academia, ¿no? La academia crea una especie de jerarquía donde solo unos cuantos pueden acceder a ese conocimiento, a ese bien intelectual. Y el resto, nada, ¿no? El resto utiliza más bien el ¿cómo se dice eso? El bien intelectual como una forma de crear una jerarquía hacia abajo. Tú no sabes, entonces yo sé, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Así viene ONU Mujeres a decirnos, tienen que empoderarse, ¿no? Así viene ONU Mujeres a traernos a la Emma Watson y a decir, he for she, ¿no? Todos tenemos que ser iguales, así. Eso es crear jerarquías, ¿no? A través del conocimiento. Es un libro con una irreverencia consciente en el tratamiento de las imágenes. Cuando van a encontrar en el libro, esta es una pintura famosa de las segadoras de Millet, ¿no? Es una pintura del siglo XIX, donde se romantiza el trabajo del campo y las mujeres segando el trigo y no sé qué. Miren, ah, oh, las bellas mujeres que siegan trigo. Es romantizar la explotación, ¿no? Entonces, en la gráfica, pues, se juega con esa idea y se puede tocar una obra clásica, ¿no? Y reverencia hacia las obras clásicas que pueden ser citadas, intervenidas o utilizadas para enriquecer las ilustraciones donde hay un diálogo de tú a tú con la obra antigua y la obra contemporánea. Es decir, que en el libro, aparte de los gráficos que, bueno, ha sido una rompedura de coco hacer, hay citados obras clásicas, por ejemplo, hay obras de Durero, hay grabados de Durero, hay grabados citados de época que no tienen autoría, pero tienen datación, que están ilustrando lo que era la quema de brujas, lo que era esos imaginarios de que las mujeres eran secuestradas por el demonio y no sé qué. Y son coloreados, o sea, no es que los grabados eran originalmente así. Pero Durero está muerto, ¿no? Y no creo que le moleste mucho si coloreo sus grabados. De esa irreverencia hablo, ¿no? De esa irreverencia hablo. Y que también están dialogando con la obra actual, que significa los gráficos que he tenido que hacer para pensar la obra de la Silvia Federici, ¿no? Una cosa muy antigua, muy de esa época, dialogando con la obra contemporánea. A eso me refiero. Hay una lectura desde el sur de la teoría y propuesta de Silvia Federici. Es decir, hay una perspectiva tomada para hacer síntesis conceptual de su libro. Y eso es bien importante. Quizás lo más importante que puede ser muy relevante estando yo aquí en España, siendo de Bolivia, ¿no? Este libro no es neutral. Este libro no es que hemos sido, vamos a ser los más imparciales para que sea lo más fiel a la teoría de Silvia Federici. No, en realidad tiene una postura tomada que es la perspectiva del sur. Es decir, este libro tiene a la Basilia en la tapa, tiene una Basilia que te va guiando, que va apareciendo constantemente en cada gráfico, o te va explicando, o va haciendo comentarios al respecto, algunos con humor, algunos con ironía, como dice la Silvia, ¿no? Algunos con un poco así de chispa, porque se van a llevar la perspectiva, los ojos del sur, con lo cual hemos leído el libro de la Silvia Federici, y cómo nosotras, mujeres del sur, consideramos qué es lo más importante para nosotras, según los conceptos más importantes para nosotras del libro de la Silvia, como mujeres del sur. Se van a llevar perspectiva del sur sobre sus ojos del norte. ¿Se entiende la operación? ¿Eso les parece interesante? Sí, ¿verdad? ¿No? A ver, me gustaría también... bueno, en realidad lo que pasa es que a nosotras en el sur tenemos siempre, todo el tiempo, perspectiva del norte, ¿no? Todos los libros están hechos viéndonos desde el norte. Pero hagamos la operación al revés esta vez, a ver qué pasa, ¿ya? Siguiente. Por lo tanto, en este libro, la relación con la teoría de la Silvia no es una relación de sujeción o sumisión mecánica vertical hacia la intelectualidad europea, ¿no? Sino una complementariedad dentro de un marco ético de lucha. ¿Qué pasa en Latinoamérica y en países del sur? Puede llegar el intelectual más mediocre de Europa a ser un genio allá, ¿ya? Pero no puede ser a la inversa. Es decir, la teoría de la Silvia no es buena porque la Silvia sea del norte, ¿no? Y decir, oh, la gran profesora de Estados Unidos, ¿por qué es de Estados Unidos y por qué es italiana, americana? Ella debe saber. Lamentablemente es un prejuicio que tenemos en el sur, ¿no? Decimos, ah, sí, no, es europeo, viene con su tesis, seguro, debe ser muy experto, sí. Y pasa cosas bien ridículas por eso, ¿ya? Pero nosotras hemos comprobado que la Silvia no es ese tipo de intelectual. Más bien la Silvia es muy horizontal y por eso su libro está en internet, ¿no? Ella, consecuentemente, a una investigación de 20 años que le ha tomado, ¿no? Que ya es un libro referente del pensamiento feminista, la ha liberado. Y cualquiera puede descargarse. El problema es la brecha de acceder realmente al libro, tener las herramientas intelectuales para entenderlo, ¿no? Por eso es la razón del libro. Y por eso nuestra relación con la Silvia no es esa del sur al norte, ¿no? Del sur rindiéndole pleitesía para que el Papa Norte nos dé la autorización, ¿no? Y más bien es diferente. Silvia ha sido muy generosa, tan generosa que ha dicho, les voy a escribir un prefacio dedicado especialmente al libro, de su puño y letra. Aquí atrás van a encontrar un extracto del prefacio de la Silvia. Es eso, ¿no? Esa es una relación horizontal de una intelectual del norte con unas compañeras en lucha en el sur. Así debería ser, ¿no? Así debería ser si hacen un aporte y que la forma en cómo comprueben que su aporte intelectual realmente tiene potencia y realmente puede ser una calidad muy interesante es que vengan compañeras del otro lado del charco y les digan, a mí también me sirve lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa es la forma de comprobar y creo que Silvia lo ha logrado. Este libro también, como dice, es un reconocimiento al valor de su investigación y cómo explica y fundamenta muy bien el origen de muchos fenómenos patriarcales actuales sobre las vidas de las mujeres. Aunque la Silvia dice claramente que el estudio que ella hace es en un periodo específico, que es la Edad Media y la transición de la Edad Media al inicio del capitalismo, todo lo que explica nos pasa. Ella explica el origen del ama de casa, ella explica el origen de la misoginia, explica un poco cierto contexto por qué se dieron las violaciones masivas, la manada, por qué sigue pasando, explica por qué la iglesia sigue jodiendo con los anticonceptivos hace muchos años y por qué sigue jodiendo con el aborto, ¿no? Sigue pasando. Porque explica, por ejemplo, a ver qué más, las relaciones con la colonización. Porque la gente, cuando empezó a ganar un salario, empezó a ver las clases sociales y empezó a mirar a la gente de otra manera. La gente que era igual, que tenía una comunidad y todos entendían que eran iguales o más o menos equivalían a lo mismo, con el salario unos ganaban más, otros ganaban menos y empezaron a mirar feo a los que ganaban menos. Eso clasismo también lo explica Silvia, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos tienen un origen y tienen una explicación muy bien fundamentada que nos sigue pasando y le reconocemos eso a la Silvia. Finalmente, para acabar, y de forma más poética, que consideramos que en las manos adecuadas este libro puede convertirse en una bomba, en una tijera que corte cuerdas, en un escudo que te proteja y en una herramienta valiosísima para la lucha de las mujeres. Este libro no es para estar guardándose y que se apolille, ¿no? Ni para coleccionistas, así que les encanta guardar cosas. Es para ser usado, manoseado, compartido, hasta que se deshaga, ¿no? Porque es una herramienta de lucha. Es para que hacer cosas, ¿no? Es para crear más cosas. La teoría de la Silvia creemos que es muy fértil en eso y por eso ha generado esta otra cosa, ¿no? Muchas gracias a Silvia Federici por haber autorizado de la manera más horizontal y consecuente con su pensamiento este libro. Muchas gracias a María Galindo, que ha sido la partera de este parto, y a mis compañeras de Mujeres Creando. Porque yo estoy aquí, créanme, no es porque, no sé, al gobierno español le interese que una feminista venga y presente su libro. Estoy aquí porque he usado de excusa una beca, una especie de intercambio que hemos hecho en un máster universitario de artes en la Universidad de Jaén, ¿no? He hecho mi trabajo en el máster y me han dicho después haz lo que quieras. Entonces he aprovechado ese pasaje para presentar este libro en todas partes de España. Todavía me quedan presentaciones y créanme que es una maratón muy agotadora, pero para mí vale la pena, porque es muy simbólico para mí venir aquí y presentarles este trabajo. Mujeres Creando somos un movimiento, no es solo unas mujeres que están locas alrededor de María Galindo, sino que realmente estamos produciendo cosas y repensando cosas, cada una en su campo. Mi campo son las artes plásticas. Y ahí está lo que puedo proponer. Este es mi primer libro. Así que están presenciando la presentación del primer trabajo de una persona que está luchando en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Danitza, por tu presentación y por haber contextualizado también tu trabajo y la importancia de tu obra. La obra de Federici se publicó en el 2004, han pasado casi 20 años, entonces te agradecemos que hayas hecho una versión, la hayas actualizado, una versión gráfica que, como tú has dicho, acerca esas ideas a todas las mujeres que están en lucha y que son las que más necesitan esos conocimientos y esas herramientas. Y que justamente esa propuesta venga del sur, pues nos parece doblemente importante, que es recoger un ensayo de una intelectual italo-norteamericana, recoger eso, hacer un análisis desde el sur y devolverlo en un lenguaje de imágenes, visual y con una vocación de llegar a todo el mundo, no solamente a las intelectuales o a ese feminismo más de academia, ¿no? que al final no es el que está en las calles. Bueno, nos queda poquito tiempo, es un privilegio tenerte aquí. Teníamos una serie de preguntas preparadas, bueno, te vamos a hacer las que nos dé tiempo, ¿vale? Rápidamente, porque si no nos da tiempo. Ya lo explica Silvia Federici en su libro y tú lo has apuntado aquí, pero básicamente el capitalismo y el patriarcado, una de sus grandes premisas es que privatizaron los espacios comunitarios y se los apropiaron. Para traer esto a la actualidad, ¿cómo se podría recuperar esa comunidad actualmente? En el sur, si es tu experiencia, desde Mujeres Creando, ¿nos podéis apuntar alguna idea, algunas estrategias? A ver, es que, a ver, ¿saben? Cuando yo he llegado a España, he llegado primero a Jaén y sí he notado muchas cosas diferentes de donde yo soy, ¿no? Que quizás obviamente por la cotidianidad se han acostumbrado y hay cosas que yo encuentro como que qué raro o qué curioso, ¿no? Hay una como especie de, eso me han dicho muchas personas, un adormecimiento general, ¿ya? Un adormecimiento general en la gente joven también y también un cansancio en la gente muy mayor, ¿no? Lo he notado en la universidad, he notado que se quejan de cosas, algunos estudiantes, no todos, ¿no? Pero se quejan de cosas que tienen ya por sentadas y es una cosa como que, ¡ay, hoy el menú está horrible! ¿Qué cosa, no? Así en el comedor de la universidad. Y yo, pero si tiene un comedor de puta madre. Ya quisiera yo en mi universidad que cocinen así. Los estudiantes pueden comer tan barato, ¿no? Entonces yo decía, bueno. O cuando hice el taller de gráfica, donde una de las premisas era, trabaja gráficamente sobre algo que tú no estés de acuerdo o que algo tú estés padeciendo que te dé mucha rabia y que quieras decir algo al respecto. O sea, es protesta con dibujos, carambas, ¿no? Y las preocupaciones de algunos estudiantes, de no todos, pero de algunos, era las redes sociales, ¿no? Porque en Instagram la gente presume marcas, ¿no? O me hacen estudiar mucho, ya no aguanto el sistema educativo, así. Y yo decía, eso te oprime, ¿no? Es lo que más te oprime, así, el mundo no tiene otras cosas más graves que está pasando, ¿no? Es decir, hay como que un cuadrado en el cual mucha gente está, parece que está muy acostumbrada y no se da cuenta, Por ejemplo, en el caso de yo no sabía que tenían que pedir una autorización para hacer una protesta en la calle y que tienen que programar sus marchas, ¿no? Que tienen que pedir una autorización al Estado para programar sus protestas. Entonces, cuando no les da autorización el Estado, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿No? Eso en Bolivia es inconcebible. En Bolivia vivimos en crisis todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en crisis, todo nos falta, todo nos da rabia, todo está mal hecho, todo está y todo el tiempo hay que estar organizándose, pero no es porque somos mejores, sino porque no tenemos de otra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar esos marcos invisibles que tienen, ¿no? Esos marcos en los cuales están viviendo, donde están caminando, pero es como una especie de jaula invisible, que no quieren ver mucha gente, ¿no? O que están muy cómodos así, ¿no? Vamos a decir, es unas pistas, ¿no? No quiero decir nada absoluto, pero son cosas que he ido observando con mi perspectiva del sur. Perdona que te corte, es que si no, no te voy a poder hacer otras preguntas interesantísimas también. El capitalismo forjó un tipo de familia determinada, que era la que le interesaba, capitalismo, se entiende, capitalismo, iglesia, que es una familia heterosexual, con hijos y monógama. ¿Se pueden entender las no monogamias como un lugar de resistencia al capitalismo y al patriarcado? O por abrirlo un poco más, ¿pueden otros tipos de familias o de vínculos devolverle a las mujeres esa dignidad que el patriarcado y el capitalismo les ha robado y también su libertad sexual? Yo creo que hay que abolir la familia. Ya, creo que hay que abolir la familia en todas sus formas, honestamente. Creo que en la vida, yo lo vivo en mi vida, la verdad, porque yo tengo una familia que no comprende lo que hago, ¿sí? Que incluso, yo creo que a todas, muchas feministas debe pasarles eso, ¿no? De que, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Qué estás perdiendo tu tiempo, no? ¿Por qué vas con esas mujeres? ¿Qué te dan, no? Esa familia me ha tocado y vivo y y la padezco y también la valoro, pero es un chenco, no es difícil, es un lío. Por otro lado, bueno, a ver, la monogamia es una, la Silvia dice, ¿no? Un poco, la familia es como la unidad del capitalismo, es decir, todo se calcula en función a lo que consume una familia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la familia es una forma de que los hombres aseguren su herencia, ¿no? O lo que van a dejar. Sí, obviamente, puedes. Yo creo que la gente puede encamarse con 1,000 y que quieren tener 10 parejas al mismo tiempo, ténganlas. Pero tampoco es que van a hacer la gran revolución teniendo 10 parejas, ¿no? O sea, no es que están resistiendo mucho teniendo 10, 20 parejas, ¿no? O sea, ser muy abierto amorosamente me parece perfecto, creo que es parte de las libertades, pero eso no va a cambiar gran cosa las cosas, ¿no? Las estructuras del sistema son muy profundas, te atraviesan, sí es verdad que atraviesan, por ejemplo, tus gustos sexuales, ¿no? Y atraviesan lo que tú consideras deseable sexualmente, eso sí es cierto, ¿no? Y tus 10 parejas pueden ser la estética tiránica, blanca, y eso no es transformador en nada, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que la cosa tampoco es solo resistir. Es como, ¿qué mejor manera de resistir? Es decir, así, así, así, así, doblándome. Es decir, no solo deberíamos resistir, ¿no? Deberíamos destruir, dicen deconstruir, pero más bien encontrar las grietas en el sistema, ¿no? No solo resistir eso que nos está presionando, sino destruir estructuras. ¿Cómo se destruyen estructuras de las cosas? Si no conoces de qué están hechas, ¿no? Tienes que conocer de qué están hechas. Y yo creo que el libro en eso ayuda, en conocer, en entender esas mecánicas, en ver esos engranajes y decir, ah, de ahí es, ¿no? De ahí viene. Entonces, ¿cómo lo deshago o cómo lo ataco? ¿Cómo jodo? ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Bueno, en el libro de Federici habla de la caza de brujas, del siglo XV al siglo XVIII, pero podríamos entender que todavía sigue esa inquisición. Hay una ideología que sigue persiguiendo un tipo de prácticas por parte de las mujeres. ¿Quiénes serían las brujas de hoy en día? Hay una cosa que sí, las brujas, que hay veces que muchas feministas reivindican, ¿no? con la imagen del sombrero de pico, muy bonito, son las brujas de los hermanos Grimm, ¿no? De los cuentos de los hermanos Grimm. Estamos reivindicando la imaginación de un hombre que demonizaba mujeres, ¿no? Y que decía la bruja mala y no sé qué, por un lado. Por otro lado, en el libro de la Silvia dice que las brujas eran mujeres sabias y también eran mujeres que eran muy protagonistas en movimientos rebeldes de esa época y que eran consideradas peligrosas y que era necesario hacerlas desaparecer, ¿no? Las mujeres peligrosas obviamente son las mujeres que son sabias, que son experimentadas, que son astutas, que son rebeldes, pero sobre todo que son valientes, ¿no? Entonces las brujas, en teoría, y no solo brujas, yo digo, simplemente que han encontrado una forma de darle nombre a ese tipo de mujer indigesta que era necesario desaparecer, ¿no? Y en realidad no podríamos solo identificarnos como brujas. Sí, es muy bonito, yo creo que es muy poético, pero podemos ser más que brujas, seremos peor que las brujas, ¿no? Hay mujeres, yo creo que sí son muy peligrosas, ¿no? Y creo que esa sería la idea, ser bien indigestas, bien imposibles de que nos puedan tragar, ¿no? La María aplica mucho eso, ¿por qué creen que ella es como es, ¿no? Porque ella piensa mucho en cómo hacer que el sistema no la trague y luego la cague, sino más bien que la vomite, porque no aguanto, no te aguanto, no puedo contigo, ¿no? Eso, yo creo que esas son las mujeres que deberíamos intentar ser, ¿no? A nuestra manera, no digo que se copien de la María, sino ser así, a nuestra forma. ¿Cómo no ser bien indigestas, ¿no? Así, generarle úlceras al sistema. A ver esta si te da tiempo de contestarla. Una de las estrategias del capitalismo y del patriarcado ha consistido en implantar el espíritu burgués dentro del proletariado. Es decir, que en lugar de contactar con sus verdaderas necesidades, pues estamos contactando con las necesidades que le conviene al sistema que tengamos, ¿no? Y en este proceso los medios de comunicación han jugado un papel crucial y ahora también las plataformas digitales con todas sus series y sus productos culturales y las redes sociales. La pregunta es, ¿pueden servir las redes justo para lo contrario para lo que están diseñadas? Es decir, para que los ciudadanos y ciudadanas se vuelvan más críticas con el poder. Me refiero también a fenómenos masivos como el de las tesis o el Me Too, que han utilizado las redes sociales justamente para visibilizar la lucha feminista y la situación de las mujeres. ¿Quién es dueño de las redes? ¿El Zuckerberg? ¿El Elon Musk? ¿Quién más? ¿Quién es dueño? A ver, ¿quién más? Creo que esos dos nomás manejan ya casi todo. ¿Y ustedes creen que usando las herramientas de esos hombres vamos a liberar, vamos a transformar las cosas? Más bien, yo creo que hay que pensarnos, ¿no? La María dice una cosa, que las redes sociales en realidad no son eso, son redes empresariales que administran relaciones sociales. Eso es lo que ella dice. Y yo cada vez voy entendiendo mejor eso, ¿no? Sí he visto que España es una sociedad hiperdigitalizada. Ya no manejan plata, dinero en metálico. Todo es, puedo pagar con celular, no sé qué. No ver dinero en tus manos y ver cómo se va de tus manos, aunque no crean, es una forma también de hacerles perder el sentido de consumismo que hay en la sociedad, ¿no? Compro esto, compro el otro, me descuenta esto, hago esto, y no veo el dinero que se va, ¿no? Y no veo mi sueldo, ¿no? Y no veo cuánto gano y no veo cuánto me explotan, ¿no? Entonces, las redes también administran eso, pienso, ¿no? Y creo que las revoluciones, a ver, las redes, sí es verdad que hay cosas que se hacen virales y que de repente generan un impacto social, pero siempre va a haber alguien que está en el mando de eso, porque es una empresa privada a la cual ustedes le entregan sus fotos, sus archivos, sus sentimientos, sus emociones, sus relaciones sociales, ¿no? Y no sé, yo creo que es un debate muy necesario y urgente empezar a pensar, ¿no? ¿Qué mierda son esto de las redes sociales y qué tanto nos están enajenando, ¿no? Creo que en Bolivia a mí sí he recibido, por ejemplo, en las discusiones en Mujeres Creando, siempre decimos, ¿no? Ustedes se conforman con publicar un post en Facebook o no sé qué y con eso hacen el evento. Hay que ir de tú a la señora y decirle, venga compañera, venga al evento. Eso ha hecho Mauri. Ha ido a un evento de cine a agarrar las publicidades y decir, venga compañera. Eso es realmente generar relaciones sociales y relaciones comunitarias, como lo dicen, y no decir like, ¿no? No hay nada, algo más inútil que like, así que like, ¿no? Corazoncito. Eso es la cosa, yo creo que la cosa más inútil que hay, no dice nada. Y bueno, ya, compartir, un poquito más, ¿no? Eso, o sea, hay que repensar esas cosas. O sea, son, a ver, son herramientas que lamentablemente hay que usar, pero no tienen que ser el medio en el cual se haga la revolución, porque ni a Elon Musk ni a Zuckerberg creo que les interese eso, ¿no? En el contexto de la caza de brujas, la Iglesia era o fue la gran ideóloga, ¿no? De una ideología que después fue pavimentando que el patriarcado y el capitalismo pudieran hacer todo su plan. Claro, hoy en día la Iglesia parece que ha perdido un poco de fuelle, ¿no? Y por lo menos en España, que, en fin, católicos practicantes de verdad, no quedan muchos y hay mucha gente que se considera atea. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya una ideología. Entonces, ¿cuál sería la ideología invisible que de alguna manera le está haciendo el juego también al capitalismo y al patriarcado? He visto algo al llegar al Jaén. El Black Friday vuelve loca a la gente. ¿Ya? Y creo que hay fanáticos del Black Friday y la gente como que, no sé, a ver. No crean, la fiebre de las compras es algo que realmente a todos nos puede pasar, ¿no? Ves, ay, no, y este, el otro, no sé qué. Pero en el libro de la Silvia dice, ¿no? La Iglesia proveyó el andamiaje ideológico que cimentó el sistema que se estaba gestando. Es decir, eso que estaban queriendo crear o que estaban queriendo armar, ¿no? Que es el capitalismo, necesitaba algo en lo que posarse. Y eso era, obviamente, las creencias de las creencias institucionalizadas, la Iglesia Católica, que empezaron a decir, digamos, no, tú pobre vas a ser rico en el cielo, ¿no? Sufre que te lo va a compensar en el cielo, y cosas así, ¿no? Y a las mujeres decir, maldita abortera, bruja, ¿no? Tú comes niños, ¿no? O tú asesinas niños porque tú eres una bruja y no permites. En realidad lo que querían es que los patrones necesitaban mano de obra, ¿no? Y necesitaban que las mujeres tengan muchos hijos para que tengan más necesidades y se conformen con salarios de mierda. No es diferente a lo que pasa hoy día, ¿no? Y yo creo que ahora, obviamente hay mucha gente muy atea, gente muy abierta, o sea, que dice, me cago en la iglesia, y es verdad que han perdido, digamos, esa fuerza, ¿no? Y esa incidencia política, pero el capitalismo, si algo yo sé y he aprendido un poco también con la Silvia, es que es algo que no es, te atraviesa todo, no solo tu bolsillo, ¿no? Te atraviesa los sentimientos, las aspiraciones, la psicología, la comparación que te haces y dices, este por qué tiene más, este se viste mejor, este por qué tiene esto si no trabaja como yo, no sé qué. El capitalismo y el sistema, vamos a decir, patriarcal, capitalista, colonialista, te atraviesa todo, ¿no? No es una cuestión solo económica. Pareciera que cuando hablas de capitalismo, solo los economistas saben, ¿no? Es algo que atraviesa todo y que está atravesando tantas cosas, ¿no? Que la gente ya no se da cuenta hasta dónde tiene atravesado el capitalismo. Por eso yo les digo que he llegado a España y me he sorprendido mucho de cómo la gente, todo es digital, todo está tan planificado y ordenado para consumir y consumir y consumir y consumir y consumir, ¿no? Está diseñado para eso. Y todos así, qué cómodo, qué fácil, qué bien, ¿no? Y en Bolivia sí, ojalá tuviéramos sistemas así de cómodos, pero también esas dificultades, como que dices, puta, sí, ya no tengo en mi bolsillo nada, y ahora sí siento el capitalismo, ¿no? Puta, ya no me alcanza mi sueldo, entonces así veo que no hay plata, y cuando no hay plata sientes que te sientes la explotación, ¿no? Y eso, yo pienso que hay que repensar esas cosas, cómo te atraviesan por, más allá de la religión ahora es otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, teníamos preparadas más preguntas y es un gusto escucharte y contar con tus reflexiones, pero lo vamos a dejar aquí, que os quedéis con ganas para la próxima vez que vuelva. Y muchas gracias. Quien no tenga el libro, pues ya sabéis que ahí en la entrada todavía quedan ejemplares. No nos va a dar tiempo tampoco de abrir preguntas al público. Si alguien tiene una pregunta que no se puede ir a dormir sin hacerla. Bueno, yo creo que ha sido bastante información. ¿No? Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y le damos un gran aplauso a Danitza. Una cosita más, las camisetas que ven, las poleras, las he traído yo desde Bolivia. Mi maleta ha sido bien pesada, así que si quieren llevárselas, realmente no me ayudan mucho, no solo a hacer más liviana mi maleta, sino que yo rindo cuentas cuando vuelvo a Mujeres Creando de esas cosas que he vendido, porque vuelven al ahorro de Mujeres Creando y nos sirven para producir más cosas, ¿no? Entre esas están los grafitis que se pueden leer, se pueden llevar, ¿no? Hay muchas de esas. Están las chaquetas de Huipala, esas chaquetas coloridas que ustedes ven, están hechas con la bandera que en Bolivia se volvió un símbolo antifascista, ¿ya? Porque los fachos en Bolivia, cosa regional de Bolivia, no les gusta esa bandera, odian esa bandera, queman esa bandera. Cuando pasó la crisis, quemaron esa bandera. Entonces, en Bolivia, aparte de ser un símbolo de los pueblos indígenas, se volvió un símbolo antifascista. Y hay otra polera que es un dibujo de la página 87, por si acaso, que es el prácticamente el inquisidor o el colonizador, ¿no? Diciéndote cómo va a salvar a eso que llaman América, ¿no? Que está adaptado para la polera y que yo les aconsejo ponérsela para identificar fachos, ¿no? Ponérsela y irse a una misa a ver qué pasa, ¿no? Y mostrarle así, andar así, a ver qué pasa, ¿no? Eso, y muchas gracias por venir. Y nada, tengo otras presentaciones en Santiago de Compostela, ¿sí? Voy a ir ahí, tengo un taller también en Coruña que tengo que hacer. Y nada, cualquier cosa, pueden buscar las redes de Mujeres Creando, ¿no? Que está, busquen Mujeres Creando .org, ¿no? O www.radiodeseo.com, que es nuestra radio, la única radio feminista en Bolivia. Nada más, gracias.